Bienvenidas y bienvenidos al primer episodio de nuestro podcast El 1-2-3 de la Pedagogía, en el que abordaremos la complejidad de la educación y algunas cuestiones sobre su investigación, pasando desde la polisemia del concepto hasta algunas consideraciones epistemológicas. Cuando hablamos de educación, la primera dificultad que debemos de sortear es la pluralidad de significados que tiene, ya que el término educación es usado para referirse a la institución, a la acción, a los contenidos y al producto. Por otra parte, nuestra noción de educación se ha ampliado. Ahora sabemos que no se limita a una etapa de la vida ni se circunscribe a un espacio como la escuela. Es decir, las personas participamos en distintos procesos educativos a lo largo de toda nuestra vida. Pero además de esta extensión espacio-temporal, la educación se complejiza por múltiples factores que la determinan, como lo biológico, lo psíquico, lo social, lo económico y lo político. Si no consideráramos la influencia de estos factores, nuestra comprensión de la educación estaría muy limitada. Teniendo en cuenta lo anterior, la educación puede ser considerada como el campo de ciertas prácticas sociales, como una función social o como un discurso que se traduce en una visión del mundo. Las tres son nociones que conservan la complejidad de este término. Ahora, si queremos tomar a la educación como objeto de estudio, primero debemos distinguir a la investigación sobre educación, que está dedicada a los factores externos que la determinan. Esto se hace a partir de ciencias como la sociología, la psicología o la historia, y la investigación en educación, implicada y efectuada al interior de los procesos educativos. A estas corresponderían disciplinas como la pedagogía o la didáctica. Toda investigación implica una reflexión epistemológica sobre los métodos en la que debemos cuestionar su pertinencia y validez. Solo haciendo esta reflexión podemos seleccionar el método y las técnicas que se adecuan mejor al nivel y dominio de nuestra investigación. Es decir, no es lo mismo una investigación llevada a cabo en una aula a una investigación sobre el funcionamiento de la escuela o sobre algún proceso cognitivo en particular. No importa cuál sea el método escogido, las prácticas educativas van a ser el material del que va a partir la investigadora para hacer su análisis, que no solo implica la descomposición en los distintos elementos, sino la búsqueda de sentido. Esto lo logramos estableciendo relaciones entre las partes, descubriendo su función y necesidad, la importancia de su lugar y de su coherencia. Así, cada elemento adquiere su significación en relación con el conjunto de la situación, es decir, en el espacio y tiempo en que acontece. Claro que cuanto más conocimiento tenga la investigadora sobre las teorías científicas, podrá dotar de mayor fuerza, riqueza y pertinencia a su interpretación. Por último, queremos hacer una distinción de términos que nos ayudará a comprender mejor la práctica educativa. Uno de ellos es praxeología. Slutsky la define como la ciencia de las decisiones racionales y de la acción humana. De acuerdo con esta definición, la acción educativa es praxeológica, porque constantemente busca la optimización de la acción con miras al objetivo. Esta optimización de la práctica educativa implica un análisis de la situación, y aunque de ello resulta un conocimiento, este está estrechamente vinculado al marco donde se ha producido, por lo que no puede ser generalizado y no llega a ser científico. Sin embargo, ambos modelos del conocimiento, el praxeológico y el científico, coexisten y debemos averiguar cómo se correlacionan, es decir, cómo pasamos de un conocimiento particular a uno más general. Como pueden apreciar, la educación es sumamente compleja. Desborda el fenómeno porque en ella interviene el ser humano y su acto. pero esperamos que este podcast sirva como introducción y base para aquellos que por primera vez se acercan a este tema y los anime a continuar con su formación e investigación. Con esto hemos llegado al final de este programa. Muchas gracias por escucharnos. Recuerden que el conocimiento se construye en comunidad. Por ello, no duden en dejarnos sus comentarios, con mucho gusto los leeremos, y compartan nuestro podcast si les gustó y les parece interesante. Hasta el próximo episodio.